Saludos amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 30 de el Retro Playback Podcast. Con este que les saluda el señor Alex Nation. Y antes de arrancar con este nuevo episodio, quiero aprovechar para aclarar la pequeña confusión que sucedió en el pasado episodio, cual se lo dedicamos a Robocop. Y quiero, ¿verdad?, aclarar. Y es que arranqué el podcast diciendo que aquel era el episodio número 25. Eso fue un error. Técnicamente, ese episodio era el episodio número 29. Era el episodio número 29, ya que a mí se me había olvidado que hay 4 episodios, que fue cuando hicimos el concepto del Movies Edition, del Retro Playback Podcast. Y hay 4 episodios que están publicados en YouTube y en Evox. Están ahí publicados y esos episodios no llegaron a Spotify ni a otros servicios. Esos se publicaron directamente en YouTube y en Evox. Y cuando arranqué esta nueva temporada, a mí se me olvidó por completo esos 4 episodios. Y los borré el timeline, pero no. Técnicamente, el episodio pasado era el episodio número 29. En papel, yo lo arreglé, me anoté el número 29, pero en audio, yo salgo diciendo el número 25, pero no, pido disculpas por la pequeña confusión, pero ya estamos oficialmente en el episodio número 30. Agradezco a otras personas que ya escucharon ese episodio número 29, que se dedicamos a Robocop Arcade Game de 1988. Estuvo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y ahora en este episodio número 30, ahora regresamos al mágico mundo de las consolas, específicamente a la PlayStation 1. Y hoy vamos a estar hablando, compartiendo un poquito de información y contando historias y anécdotas de ese juegazo del 1998. Estamos hablando nada más y nada menos que The Metal Gear Solid. Let's go. Metal Gear Solid, un juego de acción-aventura con elementos de cobertura, o en inglés, stealth. Este juego fue desarrollado y publicado por Konami para PlayStation en el 1998. Este juego fue dirigido y producido por la mente maestra de Hideo Kojima. Y este juego sigue los eventos ocurridos en Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake, que todos salieron para el Nintendo y para el MSX2. Este jueguito, ¿verdad?, pues era el primer juego, ¿verdad?, que contaba con estas mecánicas de esconderse, ¿verdad?, de estrategia de cómo usted iba a acercarse a sus enemigos o cómo de usted iba a hacer las misiones. La primera vez que este juego fue revelado al mundo fue en el 1996 durante el Tokyo Game Show, y luego se demostró en el 1997 en Electronic Entertainment Expo, o también después conocido como el famoso E3. Hubo un lanzamiento para Japón para el 97, pero luego se atrasó para el 1998. Los jugadores controlan al personaje denominado Solid Snake, quien se infiltra en una facilidad nuclear para detener una amenaza terrorista del grupo llamado Foxhound. Así que esa es parte de la misión. Este juego cuenta además con tremendísimas escenas, o también en inglés, cutscenes, que esto fue también lo que hizo fama a estas series de Metal Gear, además del uso de actores para prestar sus voces a los diferentes personajes. Este juego vendió más de 7 millones de copias a nivel mundial y se enviaron más de 12 millones de demos alrededor del mundo. Este juego tuvo un score en promedio de 94 de 100 en Metacritic y está denominado como uno de los más grandes e importantes videojuegos de todos los tiempos. Este juego ayudó a impulsar el género de stealth o de cobertura en algunos otros títulos. Así que yeah, gente, Metal Gear Solid del 1998 para PlayStation 1. Wow, sirs, detrás de la mente maestra de Hideo Kojima. Oh my god, Metal Gear, qué clase de juegazo, gente, qué clase de historia, qué clase de sistema de juego, bien revolucionario en ese entonces. Tratar de usted avanzar en esta base con estos terroristas sin que lo vean, escondiéndose por los pasillos, usando la famosa caja para que los enemigos no lo vieran. Si cualquier movimiento en falso podría ser detectado y ahí se acababa el juego. Además de eso, personajes sumamente interesantísimos con unas historias excepcionales. Enemigos, wow, que son sacados de los rincones más oscuros de una mente mega creativa, que lo fue Hideo Kojima. Estos enemigos, o estos bosses, por llamarlo así, algunos con habilidades excepcionales, otros con talentos sumamente increíbles puestos para la maldad. Y es que entra nuestro personaje Solid Snake a detener a este grupo llamado Foxhound. Así que, wow, de verdad que Metal Gear fue un juego que abrió tantas puertas, fue tan innovador, fue tan único, de verdad que jugar Metal Gear Solid en aquel momento era una experiencia, veníamos de juegos como Resident Evil y cosas así, y llegar a este juego con estas mecánicas y esta historia, y más para los que conocimos lo que fue Metal Gear en las consolas más antiguas, como ya mencioné, los primeros dos juegos, Metal Gear y Metal Gear 2, en consolas más antiguas como Nintendo y el MSX2, como ya mencioné. So, de verdad que ver este resurgir de la franquicia y ver la actualización visual que la que estábamos viendo en comparación con los juegos de antes era sumamente increíble, ¿ok? O sea, ver ahí a Snake en toda su gloria con su equipo, obviamente, como siempre pasa, sin mucho gear, solamente con una arma, con silenciador, con ¿verdad? Para poderse mover. Bueno, en fin, o sea, te tienes que usar todos los elementos que estuvieran a tu alcance, colectar equipo, armas durante la misión o durante toda la exploración de esta tremendísima base, gigantesca base nuclear, y detener la amenaza que obviamente el nombre lo dice al final, ¿verdad? Siempre llegamos a ese enigmático final que siempre nos tenemos que enfrentar a Metal Gear. Eso es ya parte de la tradición de lo que es la serie de estos juegos. Y es algo que siempre podemos esperar. La cuestión es, ¿cómo llegamos a ese Metal Gear? Todos los personajes que vemos, todas las cosas que tenemos que hacer, las increíbles batallas, las mecánicas detrás de estas batallas, de cómo usted llegar a avanzar a este gran final. So, eso es lo que hace que este juego sea uno de los más grandes juegos hechos para consola de todos los tiempos. Cosas que usted no se imagina que usted tiene en su poder, que lo van a ayudar a escapar de una prisión o a atravesar un campo, un pasillo lleno de rayos láser. O sea, que muchas cosas uno tiene que hacer en este juego. A mí me encantó mucho la experiencia de Metal Gear. Y dicho eso, vamos ahora a contar, ¿verdad? Y a hablar un poquito de nuestra experiencia con este juego. Bueno, gente, mi experiencia con este juego, luego de todo eso que le dije, yo este juego en su momento dado, yo no lo compré, nunca lo tuve original, ¿verdad? Cuando salió este juego, la primera vez que yo lo vi gracias a un vecino que lo tenía, y yo me acuerdo que era cuando obviamente estábamos todos enfermos con el PlayStation, pues nos reuníamos, de hecho creo que fue en el balcón de aquí de casa, que yo saqué el televisor y conectamos el Play, yo saqué mi Play y él trajo el juego y comenzamos a jugar. Y ya él lo había terminado, ya él dominaba bastante las mecánicas de juego, y comenzamos a jugar, y viéndolo a jugar, como que nos emocionaba, como que oh my god, o sea, el juego era súper buenísimo, y ver una persona que dominaba todo lo que había que hacer era una chulería. Aún así, obviamente, no es que voy a decir que nos de una sentada lo terminamos esa noche, no, jugamos un par de horitas, y no es cuando sé que me dice, ¿lo quieres para prestártelo? Yo como que, pues, también pues préstamelo, no hay problema. Pues me lo prestaron para que yo le metiera mano a este tremendísimo juego. Y ahí entonces arranca mi experiencia con Metal Gear. Luego, aún ya viendo lo que el vecino había hecho, pues obviamente quería experimentarlo por mí mismo. Y comienzo, ¿verdad? Ahí obviamente esto es siguiendo las pistas, siguiendo el camino. Aquí no hay guías, aquí no hay YouTube en ese entonces. O sea, esto es aquí ver, escuchar y rezarle a los dioses. Que vayas por el camino correcto y que tengas que ir a donde tengas que ir y conseguir los gears que necesitas para poder avanzar en la historia. Pues dicho eso, pues nos infiltramos en este maravilloso mundo, y de verdad que cada vez que uno avanzaba más, era más el asombro, era más las ganas de estar en casa y jugar. Obviamente me tomó varios días poder pasar al juego, pero chacho, cuando salía de trabajar, ese era un desespero por llegar aquí a avanzar a jugar. Cuando salía de la universidad, lo mismo. O sea, un desespero por avanzar a llegar a jugar el dichoso juego. Porque de verdad que me tenía bien hookeado y estaba loco por jugar todos los días. Pues nada, le dedicamos muchas horas al juego y seguíamos avanzando y seguíamos aprendiendo. Obviamente, como ya mencioné, los juegos de Metal Gear se caracterizan, además de por los cutscenes, que ya son sumamente famosos dentro de la cultura de Metal Gear, hay otra cosa que también hace bien memorable los juegos de Metal Gear, y son las peleas con los bosses. Metal Gear siempre se caracteriza porque tiene unos bosses con unos nombres y unas habilidades sumamente increíbles. Como digo, sacados de los rincones más oscuros de la imaginación de Hideo Kojima. Unos bosses y unas mecánicas sumamente increíbles. Y yo sé que los que jugaron Metal Gear Solid saben por dónde yo voy. Este juego tiene muchos bosses memorables. Pero obviamente, había uno que sobresalía a los demás, y saben que estamos hablando de Psycho Mantis, que hace su aparición en este juego, y era un boss fight que sinceramente, o sea, de eso estábamos hablando en estos días. Estaba Mash, estaba Moto y Sparrow en el chat, cuando estábamos en vivo ya con Mash en nivel escondido, salimos hablando de eso, y me recordó, mano, la lucha o el dolor psicológico que me causó esa pelea de Psycho Mantis. O sea, nada de lo que usted hacía, usted no podía hacer nada. Él adivinaba todo lo que tú ibas a hacer. Él te esquivaba los disparos. Él sabía dónde tú ibas a parar. Él anticipaba tus movimientos. Todo, ¿sabes? Yo estuve horas tratando de descifrar cómo era que había que atacarlo y no encontraba cómo. De verdad que llegó un punto hasta de rendición. Un punto de rendición de que, ok, me quito. Si no llega a ser por mi vecino, yo no hubiera pasado Psycho Mantis. Él fue que me dijo, oye, Alex, ¿y por qué tú no intentas cambiar el control? Y yo, ¿cambiar el control? Sí, ponlo en el puerto 2. Y yo, ¿really? Pero, o sea, como que, pues, nada. Lo intenté y, para sorpresa, ese era el truco, gente. Cambiar el control del puerto 1 al puerto 2, y de esa manera él no anticipaba tus movimientos, y así era que entonces tú le podías ganar a Psycho Mantis. Oh my god, dude. O sea, eso en ese momento fue mind blowing. O sea, como que, en serio, o sea, ¿cómo DH el juego sabe? Y era que había que cambiar el control al segundo puerto. Eso fue un momento único en la vida de un gamer. Ver esa dinámica, ver esa mecánica, de que esa era la única forma que tú podías, eso es lo único que tú podías hacer para derrotar a ese boss, era algo sumamente mind blowing. Yo siempre he dicho que de todos los bosses de Metal Gear, siempre Psycho Mantis para mí va a ser el top boss, de verdad. Hay bosses brutales en todos los juegos de Metal Gear, pero para mí siempre Psycho Mantis va a ser el mejor. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo siempre considero que Psycho Mantis es uno de los mejores bosses que se ha inventado en cualquier videojuego, y más por esta mecánica de tener que cambiar el control. Otra cosa bien interesante que tenía este juego, o sea, que estaba, se podía comunicar a través del sistema de radio con diferentes personajes, ¿verdad? Que usted encontraba durante la aventura, que te daban instrucciones, te daban qué tenías que hacer, qué estaba pasando. Y en una parte del juego te piden que te muevas una frecuencia. Hay una persona que está en una frecuencia, unos personajes, pero no te dice qué frecuencia. Y tú dices, diantre, pero ¿cuál es la frecuencia que yo tengo que sintonizar para hablar con esta persona que tiene información súper valiosa en ese momento? Y esto es otra cosa también que mucha gente después descubrió tarde. Era el hecho de que esa frecuencia está en la parte de atrás de la caja original del juego, porque hay un screenshot del radio con un número, con una frecuencia, y esa es la frecuencia que usted tenía que sintonizar para poder hablar con ese personaje para la información que usted necesitaba para avanzar. So, wow, son tantas cosas que hicieron con este juego que de verdad que es una experiencia, es una chulería, es un ¿cómo podemos decir? Es una obra maestra, vamos, es una obra maestra. Después de ahí, exponieron otras más obras maestras dentro de Metal Gear, pero Metal Gear Solid siempre será una obra maestra, ¿verdad? Para todos nosotros. Pues nada, mencioné lo de la frecuencia y obviamente los personajes, o sea, personajes bien memorables que después más adelante vemos en otros juegos. El juego tenía hasta una opción, bueno, no era una opción, había un modo que si usted acababa el juego sin que mataran a ninguno de los personajes, creo que, y me corrigen los comentarios del podcast si estoy en lo correcto, si usted pasaba el juego sin que mataran a ninguno de los personajes, a usted le daban creo que la bufanda roja. Y creo que esa bufanda roja creo que era Infinite Ammo, si no me equivoco. Creo que era Infinite Ammo, o sea que usted podía comenzar el juego y tenía balas infinitas en todas las armas. Eso era cool. Obviamente también, cómo olvidar Gray Fox, ¿era el ninja? Sí, era Gray Fox, que sale en este juego y es un ally para Snake en este juego. ¿Qué otra cosa también bien interesante? Cómo olvidar, si usted no podía escapar de la máquina de tortura eléctrica y lo metían preso, Gray Fox venía y le abría. O si no, usted tenía en su inventario un pote de ketchup. ¿Se acuerdan de eso? Usted tenía que de una manera romper el pote de ketchup en una posición que se viera como que era un charco de sangre, para que cuando el guardia entrara, pues ahí usted lo atacaba y se escapaba. Si no le salió como a mí, que no me salió, que me acuerdo como traté de romper el pote de ketchup, lo rompí mal, y el soldado, el guard, que estaba por la puerta, me dice, ¿qué tú haces con esa botella? Te ves bien gracioso, y se va. O sea, que lo del ketchup no me funcionó. Y tuve que entonces esperar a que Gray Fox me abriera o tumbara la cerradura de la puerta para entonces yo poderme escapar. Así que gracias, Gray Fox, eres el mejor. En fin, el juego, pues nada, o sea, te tienes que seguir buscando más cosas, tratar de encontrar esa one weapon, esa única arma que era la que usted iba a usar para pelear con Metal Gear al final. ¡Uy, uy, uy! Wow, qué momento, ¿verdad? Cuando usted le toca enfrentarse a Metal Gear. Y un dato bien curioso, estaba diciendo Motomonku, que cómo es posible que todos estos juegos de Metal Gear hacen estas maquinarias, que son estas... los Metal Gear básicamente lo que son estos tanques robóticos que tienen la capacidad de poder lanzar cohetes nucleares. ¿Cómo es que llaman eso? Cuando pueden, que tienen distancia, que pueden llegar de un continente a otro. Creo que son intercontinentales, creo que se llaman. Que tienen, pues esta maquinaria de Metal Gear tiene esa capacidad de cargar varios warheads y lanzarlos de cualquier parte donde se encuentre. No depende de una ubicación fija como otros tipos de plataformas de lanzamiento. Él es movible y puede atacar de donde sea. Y le toca a Snake tratar de detener esta máquina. Se podrán imaginar, y si ya lo saben, obviamente, si han jugado Metal Gear saben, que estas maquineras son gigantescas, gigantescas. Y en la serie Metal Gear hemos visto diferentes modelos de Metal Gear. Si usted busca por internet, hay unos cuantos y la mayoría son como que inspirados en dinosaurios. So, denle un look para que vean por ahí los diferentes tipos de Metal Gears. Hay uno que es hasta anfibio, que es el más que me gusta. So, yeah, eso básicamente es Metal Gear. O sea, y la cuestión es, ¿cómo es que un simple humano, entre comillas, puede derrotar a esta máquina simplemente maybe con un rocket launcher o algo así, cuando esto es una máquina de combate gigantesca? Pero hey, son juegos de video, esto es una historia fantasiosa dentro de un setting de guerra, no se debe tomar por serio. Así que Moto, no lo coge en serio. Yo sé que Moto lo dice bromeando, pero es una muy buena observación. Socio, ¿eso le habrá usted pasado por su mente? ¿Cómo es que un tipo tan normal como Snake puede derrotar una máquina tan poderosa como los Metal Gears? Oh my God. Qué fantasía. Así que, pero ya, esa fue mi experiencia con Metal Gear. Logramos terminarlo. No lo recomenzamos porque creo que alguien murió en mi juego. Creo que fue el presidente, si no me equivoco. Lo mataron, creo. Sí, o alguien más. I don't remember. Así que no pude coger el Red Ribbon para tener las balas infinitas en el juego. Pero de verdad que tremendo juegazo. En estos momentos poseo una copia original física del juego gracias a mi compañero Gatonejo, que en el 2003, me parece que fue cuando fuimos al Midwest Gaming Classic, una convención de juegos retro, lo conseguimos y él pues me dijo, me hizo un pequeño reto de que me lo comprara. Entonces era que me lo comprara y él me regalaba, no me acuerdo bien, fue un reto que me lanzó y lo compré. Y creo que, gente, en aquel momento que yo pagué, creo que fueron como 10 o 15 pesos, súper barato, súper barato. Y es una copia física original de PlayStation 1. Y yo siempre quise tener una copia original del juego de Metal Gear Solid. Y gracias a ese evento la conseguí. La carátula blanca y todo bien. Una chulería. Una chulería. Así que déjame que se las muestro en un Reels en mi página de Facebook para que se transporten y hagan acorde con este episodio de Retro Playback Podcast dedicado a Metal Gear Solid 1. Así que les pregunto, mis queridos oyentes, ¿tienen alguna anécdota o mejor aún? Les pregunto mejor. ¿Cuánto se tardaron en descifrar el cómo matar a Psycho Mantis? Se tardaron mucho. ¿Alguien les dijo? ¿Una guía les se los choteó? Dígame, ¿cómo lograron vencer a Psycho Mantis? ¿Cuánto se tardaron en lograrlo vencer o en descubrir que había que cambiar ese control al puerto número 2? Oh my God. Así que cerrando con esa pregunta, gente, llegamos aquí a la parte final del Retro Playback Podcast para esta semana dedicado a Metal Gear Solid. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya brindado un viaje a la nostalgia con este juegazo, Corey. Así que nada, te invitamos a que hagan sus comentarios referente al juego o contestar la preguntita que hicimos aquí al final, que está bien buena. Recuerda que estamos publicando, y ahora también aprovecho para aclarar, también en el episodio pasado dije que íbamos a estar publicando el viernes. No, vamos a estar publicando los jueves. Salen los episodios, en algunas plataformas salen miércoles de la noche, pero algunas ya están programados para salir jueves durante la mañana para que tengan ahí material auditivo antes de comenzar a trabajar o durante su jornada de trabajo para acompañarlos por ahí y pasarla bien. Así que gracias a todos por, ¿verdad?, los que están escuchando el podcast, apoyando mi contenido allá en Facebook. Se los agradecemos un montón. Les invito a que si me quieren ver jugar videojuegos en vivo, estoy en dos plataformas. Estoy en Twitch, en el canal de Nivel Escondido, y en AlexStation también en Twitch. Dije dos plataformas, quise decir dos, dos canales, vamos a llamarlo así mejor, dos canales. En Nivel Escondido estoy los domingos y los lunes desde las 8 de la noche. Y acá en el Grid, en el canal de Alex Nation, me encuentran así como Twitch.tv / Alex Nation, los Grid. Estamos en vivo los jueves y los viernes desde las 8 de la noche. Juego retro, a máquina del tiempo, a veces un poquito de Fortnite, maybe Street Fighter 6, lo que sea. Le metemos por ahí en el Grid, ok. Así que lo espero por allá, mis queridos controles y programas. So let's go. Así que mi gente, será entonces hasta el próximo episodio. Cuídense, stay safe, y será hasta la próxima. Alex Nation, signing out. Bye, bye.